Mario Monti, cabaña Juan Luis. ¿De qué pago, Mario? De Arequito, acá nomás cerquita. Ah, los pagos de la Sole. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que está con la Jordan? La cabaña en sí es nueva, de ganadería muchos años, toda la vida de Jordan, pero de cabaña, presentando en cabaña, del 2006 en adelante empezamos como cabaña. Ajá. ¿Dónde se presentan habitualmente? Hacemos Agroactiva, el Nacional de Bolívar, y después vendemos particular nosotros en el campo. Así que andan cerca los pagos nuestros allá de Olavarría, por Bolívar. Claro, el Nacional los hacemos, el Nacional de Jordan se hace todos los años en septiembre en Bolívar. Uh-huh. Sí, muy lindas instalaciones, la sociedad rural brinda muy lindas comodidades, y que bueno, estamos muy conformes en esa zona. Bueno, la raza Jordan es madre de la raza, ¿no? Claro, es madre de la raza, ¿no es cierto? En el año fue la que mestizó al criollo en Argentina. Exactamente. Y ahí, bueno, seguimos con una tradición, ¿no es cierto? Muy linda. ¿Tiene todos los rodeos puros o Todo puro. Todo, sí, por eso es chico. Ajá. Es un rodeo de 45, 50 vacas puras, pero es chico, pero todas puras. Los productores que se llevan estos animales Jordan, ¿lo usan como cruzantes o lo usan para iniciarse por ahí también con alguna cabaña? Bueno, siendo puro de pedriga se pueden iniciar como cabaña. Yo, por ejemplo, tengo en la muestra este rosillo, que es un rosillo que ya fue bien catalogado, ¿no es cierto? Un muy buen ternero, pero lo demás es todo vendo como puro controlado. Ajá. Y vendo bien, ¿no es cierto? Para rodeos generales, en el cruzamiento es la mejor demostración del cruzamiento, se da con el sorto, así sea vaca Angus o Hereford, claro, muy buen cruzamiento. Tiene una explosión el ternero, ¿no es cierto? Eso es todo en base a las políticas que tenemos, ¿no es cierto? Porque en un momento se vendió el Hereford bolita, ¿se acuerda? Sí. Que era de 270, 280 kilos cuando se destetaba, y ¿no es cierto? Se destetaba y se vendía. Hoy no se puede hacer eso. Entonces el Jordan en ese momento no pegaba esa explosión en el destete. Y ahora en el cruzamiento tiene una explosión de los 350 kilos en adelante, estupenda, como fue la raza toda la vida, ¿no es cierto? Animales que antiguamente se vendían de 480 a 500 kilos. Por eso se vino abajo en el momento la raza, porque se superó con otras razas que eran más explosivas desde chica. Sabemos de las bondades de la raza Jordan, porque en Olavarría se hacían remates Jordan a través de Santa Cecilia de Yeravide. De Héctor Mario. Héctor Mario, entre Kelauquen, y se usaron muchos de esos toros para cruzar con Hereford y con Abelinago, sí, con realmente unos resultados magníficos, ¿no? Sí, con Héctor Mario tenemos una amistad de ya hace un par de años, y siempre lo consulto por algo, y es que ellos son los referentes, ¿no es cierto?, más viejos, tanto como él y como Jorge Sinclair. Exacto. Que son personas que, ¿no es cierto?, que hay que recurrir a ellos en la experiencia de cantidad y de calidad y de experiencia como cruzamiento. Sí, acá también tiene a María Lucía de Ferrero, que está cerca, ¿no? Claro, y acá tiene presentado a la Parmilla un toro también. Sí, son gente que hace 80, 90 años que están como cabañeros. ¿Cierto? Sí, tiene una experiencia muy alta. En cruzamiento yo veo el rendimiento. Yo hice de un muchacho amigo unas vacas Hereford y vacas Angus, y el Jordan, y le han sacado una diferencia tremenda, sí, con toros Hereford y Angus y un toro Jordan. Le han sacado una notable diferencia. Bien. Como productor agropecuario, ¿cómo está viviendo este momento de la ganadería? Claro, estamos pasando un buen aire, pero ¿no es cierto? Yo pienso que si seguimos mirando la política, nos vamos a dar siempre contra un paredón. Tenemos que pensar nosotros y defender lo nuestro, porque es injusto insistir con algo que no entienden, no conocen. Porque el ganadero tiene un largo trecho para caminar. ¿Y ahora qué le decimos a la gente que no pueden comprar la carne? Claro. Cuando el productor les dijo, ojo con la carne, ojo con la carne, y se estaban perdiendo, vendiendo vientre por el costo de la hacienda, por la soja, nadie lo entendió así. Y ahora, ¿a dónde nos vamos a encontrar? Y para adelante, ¿qué hacemos? Que tenemos 11 millones de cabezas menos. Sí, sí. ¿No es cierto? Es difícil para recuperar cuando estábamos vendiendo los vientres a 600, 700 pesos y ahora hay que pagar los 3.000 o 4.000 pesos. Nosotros en esta zona, acá es sojera netamente el 90%. Yo lo hago porque una tradición, un gusto, que eso no pasa solo lo económico, la vida. Pero, ¿cómo le vamos a responder a los pampeanos que han vendido vaca a 300 pesos? Y hoy, que tienen lluvia y tienen un poquito de pasto, ¿cómo van a reponer esas vacas a 3.000 pesos? Uh-huh. Imposible. Imposible, sí. Si no hay un aliento de viento a favor, no pueden sacar crédito. Los créditos, imposible que pisen un banco. Uh-huh. Porque hoy 100 vacas son 450.000 pesos. Sí, sí. ¿Qué banco le va a dar 450.000 pesos a un productor ganadero que tiene 3 años? Y además los requisitos que necesita, o sea, para... Tiene que llevar la mujer, la familia. ADN. ADN, todo. Entonces, ¿para qué vamos? Esto no termina acá, no es cuestión de decir vamos a levantar la ganadería. Esto va a tardar muchos años para levantar. Usted que está ahora acá en Agroactiva, estos animales los están presentando como muestra, ¿no? Es como muestra, claro. Es una promoción nada más, porque con la gente de Agroactiva la verdad que es estupendo trabajar, porque lo que dicen hacen y el trato y las comodidades, el establecimiento que presentan de la nada, es estupendo. Pero, ¿no es cierto? Nos sirve comercialmente, ¿no es cierto? Claro, claro. Acá pasa muy mucha gente. Una buena vidriera. Claro, acá pasa muy mucha gente. Y el porcentaje más bajo de pase de ganadero, porque esto es netamente fierro. Sí, sí. Esto, por más bajo el porcentaje que sea de la gente que le gusta la ganadería, para nosotros es importante. Mi amigo, le agradezco mucho y cuando ande cerca de los pueblos de la barría, que nos vaya a visitar. No, el gusto es mío. Nos ha recibido con gusto. El gusto es mío de que ustedes se hayan acercado a nosotros y de poder que la raza sea una de las razas, ¿no es cierto?, importante en su momento y que vamos a lograr para levantarla. Gracias. No, gracias a usted.